¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen en un programa más de ¿Qué ciencia con eso? Buenas tardes para todos los que nos escuchan hoy lunes. Ahora que si a ustedes las ganas de saber les quita el sueño y nos están escuchando en nuestra repetición del jueves, buenas madrugadas para ustedes. Ojalá que sí nos escuchen por sus ganas de saber y no porque nuestro programa les ayude a dormir. No, no es cierto. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el programa de hoy les resulte muy interesante. Buenas tardes a todos, esperemos que les guste el programa del día de hoy. Como siempre, antes de comenzar, les recordamos la forma en que pueden ponerse en contacto con nosotros. Pueden llamar a los teléfonos de la cabina de La Voladora Radio, el teléfono 597-978-5252. Escribirnos un WhatsApp al teléfono 5540615459, al Facebook y Twitter @lavoladoraradio y a su página web www.lavoladora.org. También pueden escribirnos directamente a nosotros en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? Para comenzar con nuestro tema del día de hoy, ¿sabían que el día de ayer, 26 de septiembre, fue Día del Conejo? Con este pretexto, en la emisión de este día decidimos quedarnos por acá, en la zona de los volcanes, para hablar de un pequeño conejo que es muy de nuestros rumbos, pero que por desgracia se encuentra en peligro de extinción, y en buena medida por culpa de la actividad humana. Por esta razón, con el propósito de conocer más sobre la fauna que nos rodea, la importancia que tiene y fomentar su respeto, el día de hoy hablaremos sobre ¿qué ciencia con el teporingo? Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir. Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo va a salir, búscalo aquí, que búscalo allá, que el conejo va a salir. ¿Cómo que te va? Como nos menciona Tania, hoy hablaremos del teporingo. Bueno, también tenemos una invitada especial. Es una amiga de hace muchos años que se ha dedicado a la investigación con este pequeño conejo. Bueno, ella es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ahí estudió murciélagos, pero después hizo la maestría en ciencias, estudiando los teporingos. La hizo también en la UNAM, en el Instituto de Biología. Ella es Yajaira García. Bienvenida. Muy buenas tardes, Yajaira. Qué gusto tenerte por acá. Hola, Tania y Felipe. Pues muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes y poder comentarles un poco sobre las maravillas del teporingo, un conejo bastante particular, además de hermoso, de nuestro país y a veces poco conocido. No, el gusto es nuestro. Qué bueno que nos acompañas el día de hoy. Para empezar a preguntarte, Yajaira, primero quisiéramos saber, ¿qué fue lo que te llamó la atención de estudiar a los teporingos y cómo llegas a estudiar a los teporingos? ¿Por qué estudio a los conejos? Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Primero, porque los conejos tienen una función ecológica muy importante en nuestro país. Son la base de la cadena trófica. Muchos animales, ya sea, por ejemplo, los coyotes, los zorros, las comadrejas y algunas aves de presa, por ejemplo, las águilas, los halcones. También podemos mencionar a algunos felinos como los linces o gato montés. Al igual que muchas serpientes, se alimentan de los conejos, ¿no? Entonces, es un elemento muy importante para mantener sanos a los ecosistemas, porque muchos carnívoros se alimentan de los conejos. Y México se caracteriza por tener una gran biodiversidad de conejos. Los conejos se agrupan en un orden que se le llama el orden Lagomorpha, y en México tenemos 15 especies. Dentro de estas especies, 10 son especies de conejos, entre ellas está el sacatuche o teporingo, y 5 especies son de las llamadas liebres. Entonces, bueno, es una gran diversidad, tienen una importancia muy grande, y además muchas de estas especies, casi la mitad, son endémicas de nuestro país. Es decir, que no existen en ninguna otra parte. Y bueno, pues de estas especies, el teporingo es una de ellas. Es una especie que solo se encuentra en la parte de los volcanes que rodean al Valle de México, y además se encuentra en peligro de extinción. En este sentido de la investigación, ya mencionamos que tú como bióloga llegaste a investigar a los conejos, en especial al teporingo, pero ¿se puede estudiar desde otras ramas de la ciencia? Sí, de hecho nosotros podemos estudiar a los conejos ya sea como biólogos. Por ejemplo, en mi caso yo me he dedicado principalmente a estudiar aspectos ecológicos, como aquellos elementos o factores que permiten que el conejo, que en este caso el sacatuche, pueda vivir en un lugar. Por ejemplo, el hábitat, la disponibilidad de alimento, qué tanto la actividad humana o no puede modificar su hábitat y entonces que esté presente la especie. Pero pues a los conejos se les puede estudiar también desde otros ámbitos. Por ejemplo, se puede estudiar su conducta, también se puede estudiar sus interacciones con algunos otros organismos. Por ejemplo, los médicos veterinarios que estudian esta parte de la zoonosis, ¿no? Las enfermedades que se pueden transmitir de la fauna a los seres humanos. Incluso también desde la parte social, ¿no? Desde las ciencias sociales, pues también se puede estudiar cómo justamente la actitud de las personas ante ciertos organismos, por ejemplo los conejos, puede afectar a unos o a otros, ¿no? Es decir, qué tanto las actividades humanas, viendo a los conejos desde organismos como benéficos, pueden incentivar a que los conservemos, o incluso en algunas partes, digo, no es el caso de los sacatuches o teporingos, pero en algunos casos, por ejemplo, los conejos silvestres pueden llegar a considerarse plaga. Entonces ahí también existen ciertos conflictos humano-vida silvestre, y ahí, bueno, para abordar estos temas, pues se necesita la participación de grupos interdisciplinarios, médicos, veterinarios, biólogos, sociólogos, antropólogos, en fin, diferentes disciplinas, incluso geógrafos, ¿no? Dependiendo de qué aspectos es lo que queramos estudiar, ¿no? Un geógrafo pues puede ayudarnos a entender cómo va cambiando el hábitat de los conejos y a partir de eso pues poder tomar ciertas decisiones. Muy variadas las disciplinas desde las que se puede estudiar al teporingo, pero ya entrando en el tema, ya sabemos que el teporingo es un conejo, ya lo mencionamos, pero ¿cómo lo podríamos diferenciar de otros conejos? El teporingo se caracteriza por rasgos morfológicos que lo hacen muy distintivo de otros conejos. Uno de ellos y el más visible es el tamaño. En realidad es uno de los conejos más pequeños, es el segundo conejo más pequeño del mundo. Llega a medir un adulto, por ejemplo, 30 centímetros, imagínense un cuaderno tamaño profesional. Eso es lo máximo que puede llegar a medir un adulto. Y en peso puede llegar a pesar como máximo también 500 gramos, ¿no? Entonces son muy pequeñitos, muy ligeros, y morfológicamente sus orejas son muy pequeñitas, redondeadas, a diferencia de los conejos comunes o las liebres. Y otra característica muy distintiva es que también sus patitas son muy cortas, son pequeñas y además la cola es muy poco visible. Algo con lo que asociamos mucho a los conejos generalmente pues son estas colitas blancas, que son los famosos conejos que salen de repente en la televisión o en las caricaturas. Sin embargo, bueno, pues el teporingo en realidad es muchísimo más pequeño. Como les mencioné, la forma de las patas y el tamaño, al igual que las orejas, pues son pequeñitos y su cola no es visible. Si quieres distinguir si es un teporingo, bueno, algo que podemos hacer muy fácilmente es voltearlo, si se le ve la colita o no. Eso es como también muy, muy característico, ¿no? Porque la tiene muy pequeña, entonces pareciera que no tiene cola. También las orejas, ¿no? Que estamos como muy acostumbrados a asociar orejas largas con un conejo, pero entonces en el caso del teporingo, estas también son pequeñas. Sí, son pequeñas y un poco más redondeadas, es las orejas de los teporingos. ¿Y estas características tienen alguna explicación evolutiva? O sea, ¿la historia del conejo nos da una explicación de por qué son así tan chiquitos? ¿O por qué no tienen las orejas tan largas o la cola la tienen tan pequeña? Esa es una pregunta bastante interesante. El teporingo es uno de los conejos más primitivos. Es decir, cuando aparecen los conejos como grupo, los lagomorfos, es una de las especies que primero se origina. Entonces, algo que no mencioné y que hace muy característico al teporingo, además de que solo lo encontramos en nuestro país, es que sus rasgos, esto que comentamos que lo hace distintivo de otros conejos, no ha cambiado desde que aparece en nuestro planeta, ¿no? Se le conoce como un fósil viviente o como un conejo con características primitivas. Y lo que se ha encontrado, en realidad hay como pocos registros fósiles, pero lo que se ha encontrado es que estos pocos registros que hay en nuestro país, principalmente en Valsequillo, en Puebla, pues muestran que las características del conejo siempre han sido así. Y han sido características que le han servido para sobrevivir en el tipo de hábitat que vive, que son ambientes subalpinos, es decir, en las zonas montañosas, ¿no? En las cimas de las zonas montañosas, de los bosques templados, principalmente pino y encinos. He visto que las conejos con las orejas, ¿no? Estas orejas grandes les sirven, ¿no? Para disipar el calor. Por ahí pasa la sangre, por ejemplo, cuando hacen lugares muy calientes, y ahí se enfrían la sangre. Entonces eso le permite soportar altas temperaturas. Y aquí el conejo, que es pequeñito, le permite conservar el calor. ¿Qué tanto de ese conejito tan pequeño, qué tanto es pelo también, ¿no? Para soportar las temperaturas bajas de esta zona? Sí, claro. Las características mismas que tiene le han permitido sobrevivir y adaptarse al tipo de hábitat. Como vive en las cimas de las montañas, en estas zonas, bueno, pues las temperaturas son bastante bajas. Hay variaciones, obviamente, en el invierno es cuando las temperaturas llegan a ser menores. Sin embargo, el tener estas orejas pequeñas le permite conservar, como mencionas, un poco más el calor y también el pelaje, ¿no? De hecho, el pelaje es bastante oscuro, bastante denso. Y bueno, también le permite el color de la coloración del pelaje, pues ocultarse de sus depredadores, que son muchos. Es un alimento muy importante. Donde hay teporingos, se han hecho estudios y los depredadores principalmente se alimentan de ellos, ¿no? Es una de las principales presas. Está sujeto a presiones de depredación bastante fuertes. Y, por ejemplo, el pelaje y el tamaño, pues le ayudan también a ocultarse. A diferencia de las liebres que tienen patas muy largas o algunos otros conejos, en este caso los teporingos pues tienen patas bastante cortas y entonces lo que hacen para escapar de sus depredadores no emprenden una huida veloz, sino lo que hacen son dar pequeños saltos y se auxilian de la vegetación. Ellos viven principalmente en zonas donde hay zacatones, que son unos pastos amacollados muy altos. Y ellos, al ser tan pequeños, pues se ocultan en estos pastos o bien en las zonas pedregosas que hay en su hábitat. Tanto el pelaje como el tamaño, pues le ayuda a usar de mejor manera este hábitat para poder evitar un poco la depredación. Su estrategia, en lugar de huir, es más bien esconderse. Exactamente. Oh, pobre este pequeño. Por ahora lo dejamos hasta aquí y, regresando a la pausa, seguimos hablando más sobre el teporingo. Thank you. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 2 y 19 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en ¿Qué ciencia con eso? El día de hoy estamos hablando acerca de ¿qué ciencia con el teporingo? O el sacatuche, como nos decía Yahaira, que también se le conoce. Antes de continuar con nuestro tema, les recordamos los servicios que ofrece Neuróticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos. De parte de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita, y para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246 con un horario de atención de 7 a 20-30 horas. Por su parte, Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12, también ofrece orientación gratuita. Y para más informes, pueden contactarse al teléfono 55 83 08 19 23 con un horario de atención de 10 a 18 horas. Sí, ya estamos de regreso y le queremos preguntar a Yahaira sobre esto que nos hablaba del endemismo, ¿no? Que solo se encuentra en la región y si tiene esto relación con el nombre que a veces se le conoce también a este conejo como el conejo de los volcanes. Sí, como mencioné con la cuestión de que el sacatuche o teporingo solo vive en una región muy restringida, muy específica, cuando hablamos de que una especie no se puede encontrar más que en esos sitios, pues es que nos referimos a la palabra endemismo, ¿no? O que es endémica de un sitio. En el caso del teporingo, solo se puede encontrar en hábitats muy específicos, que son los bosques de pino, principalmente, que tienen pastos amacollados, que son los sacatones, y estos se distribuyen a lo largo de los volcanes que rodean el Valle de México, principalmente los que están en lo que llamamos la Sierra Nevada, que es el volcán Popocatépetl, y el volcán Iztaccíhuatl, y en la parte del llamado corredor biológico Chichinautzin, en donde está el volcán Pelado y el volcán Tlaloc. Entonces, solo en las zonas boscosas que tienen estos pastos, que son los sacatones, se encuentra el sacatuche. Entonces, por eso se le conoce, como bien mencionaste Felipe, como conejo de los volcanes, porque está asociado a estos cuatro volcanes principalmente, y bueno, el que tenga tan restringido su hábitat, pues es lo que lo hace que esté en peligro de extinción, porque generalmente este tipo de vegetación solo se encuentra en estas zonas y lamentablemente pues se están degradando, ¿no? Cada vez la pérdida del hábitat es mayor. Y habías mencionado, Yahaira, un poco de las características del teporingo que están adaptadas a su hábitat, pero ¿solamente pueden vivir aquí? O sea, si los lleváramos a otro lado, ¿no podrían adaptarse o cómo sucede? Sí, lo que se ha visto es que en realidad son conejos que están súper especializados en su hábitat porque dependen de los zacatones para su sobrevivencia. De ahí que uno de los nombres más comunes es zacatuche, que quiere decir en náhuatl, viene de la palabra náhuatl, zacatochtli, que quiere decir zacatl, que es zacate, y tochtli, conejo, ¿no? Conejo de los zacates. Justo las personas le dieron el nombre de zacatuche porque los conejos dependen totalmente de estos zacatones. En los zacatones ponen sus nidos, en donde las hembras generalmente construyen nidos cubriéndolos con su pelaje en la base de los zacatones. Como había mencionado en algún momento, los zacatones les sirven de refugio para los depredadores, para poderse esconder, pero también como un refugio contra las temperaturas, las cuales llegan a ser en algunos momentos muy bajas. Y además, bueno, pues los zacatones son la alimentación principal de los conejos. Se han hecho diversos estudios y dependiendo de la zona se ha encontrado que varía el número de especies de plantas de las cuales se alimenta, pero en todos lo que sí es constante es que la mayor parte del alimento está basado en los zacatones. De hecho, cuando trataron de tenerlos en cautiverio, no lograron que estos sobrevivieran hasta que se incluyeron los zacatones, ¿no? Entonces, esto demuestra la gran especificidad que tiene hacia su hábitat. Tiene que tener este elemento base que son los zacatones, unas gramíneas amacolladas de diferentes géneros, principalmente Muhlenbergia y Festuca, porque tampoco es cualquier zacatón, ¿no? Tienen que ser estos y pues es lo que les permite realizar todas sus funciones vitales y sobrevivir, ¿no? Y es muy importante por eso que se preserven estos zacatonales. Si yo quisiera tener un teporingo de mascota, ¿sería posible? Necesitas tener tus zacatones ahí, tu casa. Sería muy complicado tener un zacatuche de mascota, primero por los requerimientos del hábitat. De hecho, por ejemplo, no se encuentran a cualquier altitud. Generalmente están a partir de los 2.400 metros sobre el nivel del mar hasta más o menos 4.200 metros. O sea, son zonas bastante altas y esto permite que se desarrollen estos bosques de pino con los zacatonales. Pero la otra cuestión también es que son especies bastante sensibles al estrés. Y hay que tener un buen conocimiento y manejo de ellos. Entonces, muchas veces cuando llegas a encontrarte con un zacatuche, si tienes la suerte, bueno, pues puede ser que se ponga demasiado nervioso y que pues incluso pueda morir, ¿no? No al momento, pero sí a lo mejor después por el estrés que se le causa. Esa es una. Y la otra es que también, a pesar de que se ven tan hermosos, tan apapachables, así chiquitos, esponjositos y muy carismáticos, ¿no? Son muy, muy bonitos realmente. Son bastante agresivos, ¿no? Entonces hay que tener algunos cuidados con ellos porque si tienes más de un zacatuche o algo, pues puede también ahí haber problemas, ¿no? Y no favorecer que puedan estar en buenas condiciones. Está bien, solo era curiosidad. Así como los describes, sí, se ven tan lindos y tiernos, pero no hay que tenerlos de mascotas. Sí, no, en realidad tienen que estar en vida libre, ¿no? Eso es lo mejor, lo ideal para ellos. Y bueno, yo también me quedé con una duda regresando a esto del endemismo, de que solo se encuentra en esta región. No sé si antiguamente era mayor la extensión donde se encontraban, ya que por las actividades humanas se redujo su hábitat, pero anteriormente habitaban otras cordilleras o otras montañas también, ¿o siempre se han encontrado nada más aquí? Sí, en realidad la distribución original que se ha estimado para el zacatuche ha sido muchísimo más amplia y se piensa que a partir de que la especie se originó, que llegó a reducirse su distribución, pero eso se debió a las glaciaciones. Cuando se origina la especie, llega a haber diferentes cambios en las temperaturas y bueno, lo que ocurre es que muchas especies cuando empieza a haber las glaciaciones se refugian en las partes altas de las montañas y una vez que pasan estos periodos interglaciales, pues quedan aisladas, ¿no? También la capacidad de dispersión del zacatuche se piensa que es baja. Todavía no hay estudios que determinen exactamente qué tanto se puede mover un individuo, pero sí hay estimaciones en relación al tamaño de los organismos. Al ser un conejo muy pequeño y tener unas patas muy cortas, se estima que no puede viajar grandes distancias, y aunado a que su hábitat idóneo en donde hay estos zacatones y estos bosques solo se encuentra en las partes altas, bueno, pues tampoco puede movilizarse. Entonces, una de las principales causas de que se haya reducido la distribución, pues fue los cambios, ¿no? Los cambios en el clima. Pero a partir de que terminan estos periodos interglaciales, Ahora sí, uno de los principales causantes de que se reduzca su distribución, pues somos los seres humanos, ¿no? Porque han quedado aislados y rodeados por muchos poblados. Bueno, pues tienen a la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad que está creciendo constantemente en la parte del Estado de México, también el crecimiento de las poblaciones y demás. En Puebla, que es otra de las entidades donde queda parte de la distribución del conejo, y en Tlaxcala pues se ve la misma tendencia, ¿no? Entonces, el crecimiento de las poblaciones es un factor, pero además algunas otras actividades humanas han hecho que los bosques donde habita esta especie se reduzcan. Y en el caso del Nevado de Toluca, que es otra de las montañas que tenemos no tan lejos de esta zona de la Ciudad de México, ¿también podemos encontrar sacatuches, teporingos? A la fecha no, se han hecho diferentes estudios para tratar de rastrear si se encuentran actualmente poblaciones. Los últimos registros que se tienen fueron en 1975, en donde se hizo un reporte de que se habían capturado dos especímenes. Sin embargo, estos especímenes nunca fueron depositados en ninguna colección biológica. Muchas veces para poder ubicar dónde están las especies, pues son los registros que se tienen, pero sobre todo las colecciones biológicas ayudan a ver en dónde se han encontrado y verificado la presencia de los conejos. Y en este caso no existe ningún registro. Posteriormente, en el 96, se volvió a hacer un estudio y algunos autores publicaron un artículo en donde se documentaba la presencia de excretas del conejo. Sin embargo, tampoco quedó comprobado, ¿no? Simplemente fue como una nota de los registros. Y en los últimos años, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas justamente ha estado realizando algunos estudios para verificar la presencia del conejo en este sitio y no se ha logrado. A los conejos es muy difícil verlos. Algunas veces cuando se hace el registro de la presencia de las poblaciones, generalmente es a través de excretas. Las excretas o las heces de los conejos, de los sacatuches o teporingos, es muy característica, muy diferenciable de otros conejos, y podemos identificarlas porque son pequeñas, son discoidales. Pensemos como en estas lunetas de chocolate que luego comemos. Entonces son discoidales, son aplanadas. Son muy pequeñitas, son muy redondas y llegan a medir entre 9 y 11 milímetros. Son bastante pequeñitas y además tienen un color entre ocre o verdoso. Eso depende de la alimentación. Pero cuando ya entrenas la vista, puedes distinguirla muy fácilmente de otros conejos. Entonces se han tratado de, más bien se han obtenido muestras de excretas en el Nevado, y para tratar de decir, bueno, a lo mejor visualmente no son parecidas, pero que pudiera ser alguna cuestión de la alimentación, se han hecho estudios de DNA y se ha comprobado que no son de sacatuche. Entonces, al momento han seguido realizando muestreos y no se ha podido comprobar que actualmente el sacatuche habite esas zonas. Probablemente alguna distribución histórica tiene las características del hábitat, en donde sí pudo haber estado presente, pero en épocas recientes no es parte de la distribución actual. Podría ser de la histórica, pero tampoco hay registros que permitan comprobarlo. Ok, qué interesante, ¿no? La forma de rastrearlos y de buscar las especies. Sí. Bueno, antes de continuar, vamos a dejarlos con una canción. El día de hoy vamos a ponernos un poco más pesados y vamos a poner una canción de metal del grupo Gojira, una banda francesa que hace más como, varias mezclas de este tipo de rock metal. Y bueno, este grupo está integrado por 4 miembros, 2 de ellos son los hermanos Duplantier, y ellos son los líderes de la banda y impulsan mucho este enfoque ambiental. Específicamente vamos a poner una canción de su tercer álbum que se llama De Marte a Sirio, que sería en inglés From Mars to Sirius, del 2005. Y bueno, este es un álbum conceptual. Entonces ellos como que describen en todo el disco, describen un viaje que hace un ente de Marte hasta Sirio. Y esto hace mucha referencia a un libro que se llama Micromegas, que es de Voltaire, donde él platica igual un viaje, pero al revés, ¿no? De un personaje que viene desde Sirio hasta Saturno, me parece. Entonces se considera también el primer libro de ficción. Y bueno, en sus canciones, este grupo plantea muchas cuestiones ambientales también, por eso se los dejamos en esta ocasión. Entonces los dejamos con la canción World to Come o Mundo por Venir de Gojira. Thank you. estamos de regreso hablando acerca de los teporingos o los zacatuches. Y ahora una duda que me surge es, tenemos muy en la cabeza esto de que los conejos se reproducen muchísimo. En el caso de los teporingos, ¿también se reproducen tanto como otros conejos? Esta es otra de las características que diferencia a los teporingos de otros conejos, porque cada vez que tienen un evento reproductivo, tienen muy pocas crías. En promedio, se ha estimado que pueden tener 2 crías por camada, ¿no? Entonces, eso es muy poquito. Además de que también, a diferencia de otros conejos, el tiempo de gestación de las hembras es bastante amplio. Puede ser más o menos entre 38 o 41 días. Entonces es un periodo muy largo, tienen pocas crías y además cuando las crías nacen son lo que se llama altricias, es decir, necesitan muchos cuidados de los padres. ¿Y estos eventos reproductivos que mencionabas pueden suceder en cualquier época del año o hay alguna época en particular? Se pueden reproducir en cualquier época del año, sin embargo, generalmente los picos de reproducción son durante el verano, cuando hay más lluvias y entonces también hay mayor disponibilidad de alimento. Bueno, y hablando de reproducción, ¿se puede diferenciar entre hembra y macho? ¿Podemos saber cuáles son las hembras y cuáles son los machos al observarlos, a los teporingos? Sí, las hembras tienden a ser más grandes en tamaño y en peso. Los machos son generalmente más pequeños y lo que hace que tengan estas mayores tallas y pesos es que también dentro de la colonia son las dominantes, son los individuos que dominan. Generalmente son también las que presentan conductas más agresivas porque establecen territorios, ¿no? Entonces, quien defiende el territorio y quien establece estos territorios pues son estas hembras de mayor tamaño y peso. Y es lo que nos decías también, ¿no? Que es difícil tenerlos de mascotas, ¿no? Que era difícil controlar esta cuestión de que se peleen entre ellos, ¿no? Exactamente. Justo por este carácter territorial, muchas veces, por ejemplo, lo que se ha visto en cautiverio es que las hembras tienden a ser agresivas con otras hembras e incluso con los machos y esto se acentúa también en los periodos reproductivos, entonces pueden llegar a lastimarse bastante y eso, bueno, pues también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Para que estén en buenas condiciones, pues sí tendríamos que saber cuál es una hembra y cuál es un macho y en qué proporción tienen que estar, ¿no? Para que puedan convivir pacíficamente. Entonces, también esta baja tasa de reproductividad pues hace más complejo, ¿no? Esto de que aumenten las poblaciones, ¿no? En el hábitat natural. Sí, exactamente, porque además de que cada vez tienen menos hábitat disponible, porque muchos de los zacatones generalmente las personas los perciben como un tipo de vegetación que no tiene mucho uso. En algunas zonas, por ejemplo, los zacatones se usan para hacer escobas o para hacer estas como escobetitas. Pero fuera de eso, la gente prefiere quitarlos y poner algunos otros tipos de vegetación. Pues bueno, al tener pocos individuos, porque las poblaciones, aunque no se tienen números exactos, se sabe que son pocos individuos en los sitios remanentes, pues se reproducen de manera muy lenta. Y eso pues impide que la población crezca y se mantenga. Y eso los pone en riesgo. Sí, bueno, ya habíamos dicho que son una especie amenazada, pero aparte de esto que has mencionado, ¿a qué otras amenazas se enfrentan los teporingos? Son variadas. Se pueden mencionar principalmente cambio de uso de suelo, lo que había yo mencionado antes, de que en muchas veces los zacatonales se quitan para poner otras cosas, se ponen principalmente cultivos de papa, de avena, pero también los bosques se están talando constantemente, ¿no? Entonces se modifica el hábitat porque ya no hay zacatones, porque ya no hay árboles y eso cambia las condiciones ambientales. Pero además también en muchos de los bosques lo que está ocurriendo es que se generan incendios intencionales, ¿no? Entonces ese es otro de los grandes problemas porque muchas veces estos incendios tienen la finalidad nuevamente de que queden espacios libres para poder ocupar esos espacios del bosque para realizar otras actividades. La caza ilegal también es uno de los factores. La especie, como yo mencioné, está en peligro de extinción y por lo tanto está protegida por una norma oficial mexicana, que es la NOM 059, que enlista las especies que están en algún riesgo y ahí se considera al zacatuche como en peligro de extinción. Por lo tanto, esta especie no se puede cazar ni utilizar de alguna forma. Sin embargo, en muchas zonas pues se sigue cazando, Es una especie pequeña, un conejito chiquito. Lo que nos han comentado es que tiene un sabor bastante peculiar, aunque tiene un poco que le podamos comer. Entonces eso hace que en algunos sitios la caza fuera algo tradicional. Sin embargo, como ya quedan muy pocos individuos, cada vez esto es menos. Pero el problema es que lo que sí siguen existiendo son cazadores en estas zonas. Donde habita el teporingo, generalmente hay otras dos especies de conejos. El llamado conejo montés, que es uno de los conejos más grandes que existen en nuestro país. De hecho, se considera que es del tamaño de una liebre, puede llegar a pesar 2 kilos. Y generalmente esta es la especie que buscan los cazadores. Cuando van los cazadores a estos bosques, llevan perros. Y los perros lo que hacen es pues llegar a las madrigueras y tratar de sacar a los conejos. Obviamente los perros no distinguen entre si es un conejo montés o un sacatuche, o también el conejo castellano, que también habita en estas zonas, que es un conejito de cola blanca, también muy característico. Y ahí es cuando pues atrapan y pueden morir muchos sacatuches también. También como una de las formas de cazar conejos en general, es generar lo que le llaman redadas, donde van generando fuegos intencionales para ahuyentar a los conejos y que salgan de sus madrigueras. Entonces en estas redadas, bueno, pues también obviamente se llevan a cualquier tipo de conejo, ¿no? Y ahí también se ve afectado el sacatuche. Y bueno, una de las amenazas que también estamos viviendo los seres humanos ahorita y también muchas otras especies es el cambio climático. Con el cambio climático lo que se ha estimado es que la distribución de los pinos va a disminuir por el calentamiento que se da en todas estas zonas, pues la distribución se va a restringir un poco más porque va a ser menor, van a tender a estar en las partes más altas todavía, ¿no? Y en las partes bajas van a desaparecer estos bosques de pino. Entonces, al ocurrir eso, bueno, pues también nuevamente el hábitat del conejo va a reducirse más, ¿no? Entonces tiene muchas presiones, tiene presiones por actividades humanas como consecuencia de esto del cambio climático, y bueno, tiene características propias de la especie, que es esta baja tasa de reproducción que hace muy complicada su conservación. Sí, pareciera que son muchos factores, ¿no? Los que están en contra de los sacatuches. Pero bueno, ahorita tenemos que hacer una pausa. Sin embargo, regresamos en un momento para seguir hablando acerca de qué ciencia con los teporingos o los sacatuches. ¡No te vayas! ¡Solo es una pausa! ¡Regresamos! ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 2 y 48 minutos. Para mantenerte informado acerca de la actividad del volcán Popocatépetl, escucha los reportes diarios transmitidos por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. O puedes consultar la información actualizada en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, radio comunitaria. También visita la página del SENAPRED, www.gob.mx/SENAPRED. O ponte en contacto con Protección Civil de Amecameca al teléfono 97-8-40-99 y Protección Civil Estatal al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso en este programa de ¿Qué ciencia con los teporingos? Pero antes de continuar con nuestra invitada, queremos recordarles los servicios profesionales de corrección de estilo que ofrece el Grupo Niebla, que se dedican a la revisión de ortografía, gramática, sintaxis y vocabulario. Les pueden acercar sus documentos como tesis, tesinas, artículos, ensayos y otros. Les pueden hacer una cotización al teléfono 55 60 61 66 97. En el bloque anterior, Yahaira nos estaba comentando un poco acerca de las amenazas a las que se enfrenta el teporingo Y ya con toda esta información que tenemos, la pregunta sería, ¿qué consecuencias traería la extinción del teporingo o del zacatuche? ¿Qué podría pasar si desaparecen? Bueno, pues sería algo terrible porque tendría consecuencias no solo ecológicas, sino también de herencia cultural, ¿no? Primero voy a mencionar esta. Como había mencionado, pues el zacatuche solo existe en estas zonas que rodean a los volcanes de México y además solo son pequeños parches en donde permanece la población. Y si llegara a desaparecer, bueno, pues desaparecería del mundo, ¿no? Porque el zacatuche pues pertenece a un género que es Romerolagus, donde solo hay esa especie, que es Romerolagus diacii. No existe más. Entonces, si desaparece, pues ya no lo tendríamos en este planeta y eso sería algo terrible. Perderíamos toda esta riqueza genética que tiene, ¿no? Todas estas adaptaciones y toda la historia evolutiva que tiene, porque también pues es una pieza clave para poder seguir tratando de entender cómo se originaron los conejos en nuestro planeta. Y por la otra parte ecológica, bueno, pues son una pieza fundamental para mantener la salud de los bosques. Como había mencionado, los teporingos, al igual que otros conejos, pues son la base de las cadenas alimentarias, porque pues son presas, son alimento de muchísimos depredadores. Y al no estar presente, pues tiene un impacto en estos, pero además también tiene un impacto en la misma vegetación. Al ser herbívoros, se alimentan de una gran variedad de plantas, principalmente los acantones, pero también al alimentarse de algunas otras plantas, pues son dispersores, ¿no? Entonces, a través de que ellos están alimentándose de toda esta vegetación, pues permiten que el bosque y los acantones se regeneren y permiten que otras especies estén presentes. Entonces, si llegara a desaparecer, sería algo terrible también desde ese punto de vista. Y finalmente, si tenemos una mala salud de los bosques, pues eso nos afecta también a los seres humanos, ¿no? Ya que obtenemos muchísimos bienes y servicios ambientales de los bosques. Entonces, al formar parte de un mismo planeta, pues también eso nos repercute. Y entonces, es importante protegerlos, ¿no? ¿De qué forma se están protegiendo o qué podemos hacer para proteger? Sí, justamente por la importancia que tienen, se ha tratado de proteger a la especie desde diferentes sectores, ¿no? En el caso del gobierno, bueno, pues lo que se ha tratado de hacer es mantener una colonia en cautiverio, a través de la cual se ha podido obtener mucha información que no conoceríamos de esta especie, porque como mencioné, es muy difícil verlos y estudiarlos en vida libre. Generalmente se hace a través de métodos indirectos, como es las excretas. Y lo que se ha hecho es que se tiene una colonia en cautiverio que sería muy importante que todos conociéramos y que está disponible, que es en el bosque de Chapultepec. En el bosque de Chapultepec, en 1984, a partir de 12 individuos, se ha mantenido ahí una colonia en reproducción. De hecho, en la sección de animales del bosque templado, nosotros podemos ir verlos y conocerlos, ¿no? Porque muchas veces pues no tenemos o la suerte de, aunque vayamos al bosque, pues no los podemos ver. Y entonces esa ha sido una opción. Se han mantenido y de hecho, a partir del 2003, parte de los individuos que están en la colonia que se ubica en el zoológico de Chapultepec, se trasladaron al zoológico de los coyotes, entonces también ahí se pueden ver en un exhibidor. Y en el 2013 también algunos de estos individuos se pasaron al zoológico de Aragón. Entonces en estos tres zoológicos que se encuentran en la Ciudad de México se pueden conocer y además que incluyen otras actividades de divulgación, ¿no? Como parte de los zoológicos. Asimismo, se han hecho algunas acciones de conservación en las áreas naturales protegidas en donde se encuentran, principalmente en el Parque Nacional Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en donde hay programas de monitoreo de la especie por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en la parte del Corredor Biológico Chichinautzin, también en el Teposteco, en la parte que queda el Teposteco en Milpa Alta, bueno, ahí también se han hecho algunos monitoreos para conocer cómo se encuentra la población. Se generó un instrumento que es el Programa de Acción para la Conservación de Especies Prioritarias para la Conservación en México, que se le llama PACE. Entonces hay un pase Sacatuche o Teporingo, en donde se establecen qué acciones serían importantes realizar para su conservación. Pero además, no solo eso, sino que a nivel de la academia, ¿no?, los investigadores pues también han estado trabajando más o menos desde los 60 a la fecha, tratar de conocer cuáles son los requerimientos de la especie en vida libre, requerimientos en términos de hábitat, cuál es la presencia, dónde están los conejos, dónde se ubican actualmente, cuáles son sus densidades poblacionales, ¿no?, para saber dónde hay más o dónde hay menos. Y además, a últimas fechas se ha tratado también de incorporar a las poblaciones, a las comunidades que son dueñas y que manejan estos bosques. Por ejemplo, yo he estado trabajando en Milpa Alta con una brigada de la comunidad de San Pablo Xtotepec, que es una brigada comunitaria, no está formada por comuneros, que se han dedicado a realizar diferentes acciones para conservar el bosque. Y entonces con ellos hemos también tratado de combinar saberes. Digo, ellos conocen muy bien a la especie, toda la vida han vivido en el bosque, saben dónde están. Y nosotros hemos tratado de apoyarlos en la parte técnica para poder hacer de manera sistemática muestreos para saber cuántos conejos hay, ¿no? Y esto se ha replicado en diferentes partes, no con nosotros, sino también con otros investigadores. Entonces, esa es una forma de que se ha tratado de conservar. Y en general, ¿cómo podemos las personas, ¿no? No necesariamente tenemos que ser biólogos o parte del gobierno, sino todas las personas podemos contribuir a la conservación del conejo, primero conociéndolo, ¿no? Es decir, reconociendo que es una especie importante, que es una especie única para nuestro país, y segunda, pues conservando los bosques. Y en particular en estas brigadas, ¿qué más hacen con la comunidad que nos mencionabas y Milpalta? Bueno, la brigada en realidad tiene diferentes funciones. Principalmente se han especializado en realizar actividades para la conservación del bosque, como son el establecimiento de las brechas cortafuego, el manejo de incendios, y justamente por todo el conocimiento que tienen del bosque y de todo lo que ocurre ahí, pues a últimas fechas han dedicado también a monitorear especies. Una de las especies que generalmente vive en estos pastizales donde vive el sacatuche, en estos sacatonales, es el gorrión serrano. Entonces ellos además se han especializado en monitorear tanto al gorrión serrano como al sacatuche y difundir en la misma comunidad la importancia de estas dos especies para sus bosques. Bueno, es muy interesante, ¿no? Cuando hablamos de estas especies que están en riesgo y que aparte tienen una biología muy particular, pero lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Entonces te queremos agradecer mucho, Yajaira, por habernos compartido conocimiento sobre el teporingo. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues ojalá y les haya incentivado un poco el amor por estos conejitos. Seguro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Al contrario, gracias. Como decía Yajaira, pues es importante conocer a estas especies. No vamos a proteger algo que no amamos y no amamos algo que no conocemos. Entonces, por eso es importante acercarnos al teporingo, ¿no? Al conocimiento del teporingo. Entonces, hay que proteger el bosque para poder proteger a este tipo de especies. Nos volvemos a escuchar la próxima semana en otro programa de ¿Qué ciencia con eso? Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué ciencia con eso? Escúchanos el próximo lunes de 2 a 3 de la tarde por La Voladora Radio. Y no se olviden de escribir tus dudas y comentarios en nuestra página de Facebook. ¿Qué ciencia con eso? Sintonízanos la próxima semana a través de La Voladora Radio. ¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.